más puntualmente del caso de Marcela Mendoza. Estamos ya en comunicación con Adrián Rodríguez, su abogado, a quien le damos las gracias por atendernos tan temprano. Buenos días, Adrián, te saludan Pachi y Juan, ¿cómo andás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Buen día. ¿Estamos bien? Por ahí nos gustaría, si nos podés un poco recapitular, cuál es el caso de Marcela Mendoza. Bueno, básicamente Marcela Mendoza es una mujer que había efectuado tres denuncias por violencia de género en contra de su expareja. Uh-huh. Y un día cualquiera, hace cumpleaños de uno de sus hijos, publica las fotos del cumpleaños en Facebook y su expareja observa algunos invitados masculinos y eso lo hace poner mal, la invita al día siguiente, digamos como a recomponer la relación o a que le rinda explicaciones, y ahí se produce un desenlace fatal en la ruta que va desde La Plata a Magdalena, más o menos en la mitad de camino, donde un motociclista que iba circulando ve un vehículo en llamas parado en la ruta, una mujer corriendo hacia un alambrado de un campo lindero a la ruta. Uh-huh. Y era Marcela, que estaba tratando de escapar, y el hombre prendido en llamas saliendo por la puerta del acompañante, es decir, siguiendo desde el lugar del conductor a Marcela por la puerta del acompañante. La policía intervino en el caso, eran amigos de la persona fallecida. Solamente se limitó, digamos, a levantar una acusación en contra de Marcela, de tal manera que ni siquiera sirvió de que Marcela tuviera quemada la parte dorsal de la mano. Uh-huh. Que esto quiere decir que es un mecanismo de defensa. Para que la gente entienda, es como si alguien me tira un vaso de agua en el rostro y yo me cubro, instintivamente, de tal manera que me voy a mojar la parte dorsal de la mano. Claro. Y es donde ella tiene quemadura. Y bueno, eso es lo único que hubo de la causa. Y aún así fue condenada a prisión perpetua. Ni siquiera se tuvo en cuenta todas las denuncias por violencia de género para llegar a semejante condena. Y fue tan grosero toda esta actuación judicial, hablando de violencia institucional, que se perdieron los audios del juicio. Nosotros, cuando ni bien nos anoticiamos de la sentencia condenatoria, inmediatamente ante, como nos dimos cuenta que estábamos ante una situación muy irregular, porque en el juicio lo único que se comprobó es la inocencia de Marcela, pedimos el resguardo de los audios del debate. Y bueno, dentro de lo inexplicable de todo esto, también han desaparecido esos audios. Y bueno, fue tan grosero todo esto que la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal destruyó la sentencia diciendo que de ninguna manera había pruebas para llegar a esta situación. Y en uno de los fallos minoritarios, que dijo que Marcela debía ser absuelta y puesta inmediatamente en libertad, señaló que no había perspectiva de género en uh-huh. el caso. ¿Ella, sin embargo, se encuentra detenida hasta este momento? Exactamente, una de las cuestiones por la que estamos luchando junto con muchas instituciones vinculadas a los derechos humanos, movimientos feministas, Comisión Provincial por la Memoria, es que Marcela ya está cerca de los 4 años privada de su libertad sin sentencia que justifique esa situación. Porque lo que dijo la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal es que la sentencia está tan mal hecha que no existe, debe ser anulada. Uh-huh. Es decir, no sirve de nada, no como un parámetro válido, no existe. Jurídicamente no existe. Bien. Entonces lo que corresponde es que, concluida la investigación y sin que haya peligro en la demora del proceso ni peligro de fuga, se la ponga inmediatamente en libertad a la espera de la finalización del proceso. Adrián, cuando hoy contabas que se perdieron los audios del juicio. ¿Estás hablando estrictamente de eso? ¿Se perdieron? Exactamente, porque era una discordancia entre lo que pasó en el juicio y la sentencia. Es como si la sentencia se hubiese escrito en otro juicio. Entonces, nosotros dijimos, no, acá hay una discordancia, queremos que los jueces o las personas que sean necesarias escuchen los audios del juicio para saber que nosotros estamos diciendo la verdad. ¿A qué te estás refiriendo específicamente? ¿Nos podés explicar un poco con ejemplos? Por ejemplo, que hubo testigos policías que dijeron recordar de que conocían a la señora Marcela por haber recepcionado denuncias de violencia de género. Y eso no estaba en la sentencia. No hay versiones. Tampoco estaba en la denuncia por violencia de género. ¿Y no hay versiones taquigráficas de esto? No. Había grabaciones de audio. Está bien. Y eso jurídicamente es muy, muy relevante porque suponiendo de que los jueces estaban convencidos de que fue Marcela, desde una perspectiva de violencia de género, todos esos elementos sirven para morigerar el monto de la pena y nunca llegar a perpetua. Bueno, son elementos que podría tomar la Cámara cuando revise. Exactamente. La Cámara pidió los audios, no estaban y bueno, nos creyó. Marcela estuvo hablando con los jueces de la Cámara, le creyeron y bueno, declararon nulo el juicio porque realmente no solamente es vergonzoso en la condena, sino también en el monto de pena. Y ahora, porque lo que expone es que una mujer vulnerable recurre a las instituciones del Estado, el Estado la falla porque no implementa los mecanismos necesarios y después la condena perpetua. Adrián, y ahora mientras tanto se está esperando el inicio de un nuevo juicio, ¿hay fecha para esto? No, la situación es la siguiente. Hay dos cuestiones a tener en cuenta. Uno es la situación recursiva, que nosotros vamos a impugnar la decisión de casación mayoritaria porque consideramos que Marcela no puede volver a ser revictimizada con la realización de un nuevo juicio oral porque hubo mala praxis del Estado y no podemos someter a una persona nuevamente al estrés que significa un juicio. Y además porque la sentencia de casación dice que hay cosas que no están probadas y nunca se van a poder comprobar porque la investigación es pésima. Es pésima, está todo orientada en contra de Marcela y aún así no se pudo probar porque no quisieron investigar. Y someter a una persona nuevamente a un juicio oral es tremendamente estresante y más cuando está interviniendo, digamos, todo lo que hay está a favor de la persona que murió, porque Marcela es una joven mujer de La Plata. Y esta persona que murió es de otro pueblito, y lógicamente el pueblito está defendiendo a esta persona. Y más allá de eso, digamos, no hay ningún elemento de prueba en contra de Marcela. Son todas cuestiones, prácticamente opiniones de vecinos. Claro. Que no tiene ninguna significación jurídica. Y la otra cuestión es que, independientemente de lo que pase, Marcela tiene que estar en libertad esperando o un nuevo juicio o que se resuelva el recurso que vamos a presentar ante la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires. Bueno, y por lo pronto en el día de hoy, desde temprano, hay una concentración ahí en 8:56 y 57, ¿no, Adrián? Exactamente, muchos grupos feministas están acompañando esta situación a partir de la lectura de la sentencia condenatoria, que es absolutamente medieval, está lleno de prejuicios, y por otra parte han leído la sentencia de casación y bueno, están, digamos, quieren hacer de esto una conquista en los derechos de la mujer. porque lamentablemente todavía existen estructuras patriarcales dentro del esquema de la justicia en la ciudad de La Plata, y con esto me estoy refiriendo básicamente a que un hombre, digamos, puede obtener buenos resultados a partir de tener una buena consideración vecinal, y una mujer tiene en contra eso. Es decir, para demostrar ser buena tiene que demostrarlo. No sé si me entiendo. Sí, sí, está claro. Hay un prejuicio de, básicamente, de hombre bueno, mujer mala. La mujer, para ser buena, tiene que demostrarlo, y el hombre ya por sí arranca con esa ventaja. Y es lo que pasó en este caso. Sí, o el conocido algo habrá hecho. Exactamente, exactamente. O ella provocó la furia de él. O sea, son todos prejuicios que son medievales, y está todo el grupo de mujeres está comprometido en revertir toda esta situación de pensamiento que no hace más que generar injusticia sobre los más débiles, y lógicamente la razón y la justicia se escapan. Se escapan por la ventana y dejan lugar a este tipo de prejuicios, que precisamente es lo que dijo la sala de casación penal. Esta sentencia se basa en prejuicios, no hay pruebas, y lo más absurdo de todo esto es que dice, bueno, hagan un nuevo juicio, y eso es lo que vamos a impugnar. Bien. Adrián, te agradecemos mucho por el tiempo para Radio Futura, un gusto hablar con vos, y seguiremos atentamente los pasos que continúe esta historia. Bueno, muchas gracias, y que tengan buen día a todos los oyentes y a ustedes. Igualmente, Adrián, hasta luego. Ahí charlábamos con Adrián Rodríguez, abogado de Marcela Mendoza, y bueno, seguiremos el caso para ver cuál es el desenlace de todo esto. Son las 10:01, un buen momento para ir a escuchar unos consejitos de Radio Futura. Desde los estudios Eduardo Candreva, desde la esquina de 5 y 75 de la ciudad de La Plata, difunde sus programas Radio Futura. Estamos disputándole, ¿no?, un lugar a los multimedios. En el 90.5. Podemos decir, estamos acá, esto pensamos, esto decimos, somos subjetivos y somos arbitrarios. Somos parte de la sociedad, y cuando vamos a marchar, nos sentimos parte de la marcha. Porque existen otros mundos, pero están en este. Los miércoles al mediodía echamos a andar, a veces al paso, otras bailando, otras preguntando. De pueblos y caminantes. Siempre buscando la huella de quienes somos. Los miércoles, desde las 12:30, de pueblos y caminantes. Siguiendo los pasos de la utopía. Pasos de la utopía. Memoria adentro. Un recorrido por la patria grande. Su historia, aconteceres, su música, sus poetas, sus cantoras y cantores. Memoria adentro. Lunes a viernes a partir de las 14. Porque nos precisamos lúcidos, fuertes y alegres. Fuertes y alegres. Porque es un pequeño aporte, pero lo creemos necesario. Necesario, necesario. Sintonía fina. Sintonía fina. Todos los miércoles a las 16. Búscanos en Facebook. Al Cubo Estudio, laboratorio fotográfico digital, impresiones de calidad profesional, fotolibros personalizados, canvas y cuadros. El mejor precio. El mejor precio. Encontrarnos en Facebook 3 al Cubo Estudio o escribinos a info@3alcuboestudio.com.ar. Visítanos de lunes a viernes de 9 a 18 y sábados de 9 a 14 en calle 1 entre 63 y 64. 3 al Cubo Estudio, laboratorio fotográfico digital. Imprimí tus recuerdos. Los mejores espectáculos de música, danza y humor llegan a La Plata. Llegan a La Plata. La agenda del Teatro Bar y Sala Ópera para el mes de mayo. Llegan a nuestros escenarios Rata Blanca, Pampa Yakuza, París Jazz Club, Los Tabaleros y Sonia Vega. Y los stand-up de Nicolás de Trassi y Alessandra.